Como cada lunes en la sintonía de la mañana, nosotros vamos a abrir nuestra página dedicada al mundo de la logopedia, un espacio que le ofrecemos de manera periódica cada 15 días los lunes y para el que contamos con la logopeda y máster en trastornos del lenguaje, Laura García Padilla. Le damos ya la bienvenida, Laura García. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a conocer hoy el trabajo que se desarrolla dentro del ámbito logopédico para, bueno, pues tratar problemas causados en el lenguaje con niños que padecen parálisis cerebral. Es un tema un tanto delicado el que nos traje en el día de hoy porque son situaciones muy difíciles, pero situaciones que hay que abordar y que hay que saber cómo tratarlas en concreto en este aspecto, ¿no?, en el ámbito logopédico. Eso es. Por eso he querido hablar un poco de lo que es la parálisis cerebral infantil, en este caso, y sobre todo para que estos padres que tengan pues un caso sepan un poco cómo afrontar, ¿no?, y qué hacer en este momento. Bueno, vamos a comenzar por lo básico, por conceptos. ¿Qué es una parálisis cerebral infantil? Eso es. Pues mira, una parálisis cerebral infantil es un trastorno crónico neuromotor debido a una lesión en las áreas motoras del sistema nervioso central. La persona afectada presenta un desorden irreversible y persiste a lo largo de toda la vida, ¿vale? Es algo que va a existir durante toda la vida, pero eso sí, a través de tratamiento, pues puede llegar a tener una buena calidad de vida, ¿vale? ¿Cuáles suelen ser las causas de esta parálisis? En primer lugar, te voy a decir qué trastornos principales puede llegar a tener. Vale. Mira, puede tener, por ejemplo, tono muscular, desarrollo de postura, de movimiento, y se atribuyen a lesiones no progresivas, es decir, no degenerativas. No es una, o sea, lo que es la parálisis cerebral no es una enfermedad degenerativa, que se produce en el desarrollo del cerebro fetal o infantil, ¿vale? En el momento en el que es feto aún o posteriormente. Ahora, ¿cuáles son las causas? Mira, los factores etiológicos pueden ser factores prenatales, que pueden ser por factores maternos, es decir, durante el embarazo pues la madre haya tenido hipertensión arterial, por un traumatismo, por sustancias tóxicas. También puede ser por que haya una serie de alteraciones en la placenta, como una infección, como una trombosis, ¿vale? Y todo eso puede afectar. Uh-huh. También puede ser ya un factor fetal en el mismo feto, en el que haya, por ejemplo, una gestación múltiple, una malformación. Pueden ser más causas, ¿vale? Yo solamente voy a nombrar algunas. Luego también, esa sería en el caso antes de nacer. En el caso, los factores perinatales, puede ser, por ejemplo, porque el niño haya nacido con bajo peso, porque haya tenido fiebre materna durante el parto, bien por cualquier tipo de traumatismo, porque el niño sea prematuro. Y en el caso, por ejemplo, de postnatal, una vez que ya el niño ha nacido, pues puede ser por una intoxicación, puede ser por un traumatismo también craneal, por una infección también que haya tenido, ¿vale? Todo eso puede desencadenar una parálisis cerebral infantil, ¿de acuerdo? Y ahora, depende de donde se localice esa lesión, pues ahí vamos a ver la gravedad que puede tener y las partes que se ve afectada, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué trastornos asociados podemos encontrarnos con un niño que tenga una parálisis cerebral? Pues podemos encontrar, por ejemplo, que presente crisis epiléptica, retraso mental, un trastorno de la visión o de la motilidad ocular. Puede tener también un déficit visual por atrofia óptica, ceguera de origen central, también puede tener estrabismo. Luego, con respecto a los trastornos sensitivos, pues puede tener, por ejemplo, es una palabra un poco extraña, astereognoxia. Es decir, esto es que no reconoce el objeto que le ponen en la mano, ¿vale? Al niño le ponen un objeto y no es capaz de poder reconocerlo. Una anosia táctil, que no también es lo mismo, no reconoce los objetos por el tacto, ¿vale? Uh-huh. Todo lo que sea agnosia, todo esto es algo que no reconocen. Luego pueden tener también trastornos auditivos. Pueden tener algún tipo de déficit auditivo y hay que tenerlo en cuenta. Luego pueden tener también deformidades esqueléticas o también en la motricidad, tanto fina como gruesa. También pueden tener, por ejemplo, problemas de estreñimiento crónico, trastornos emocionales y ya que este trastorno lo que provoca es una mala adaptación al entorno social. Incluso le puede llegar a aislamiento. También puede llegar a tener trastornos conductuales, a veces tan graves que comprometen el porvenir y las posibilidades del tratamiento, ¿vale? Y dificultades también de alimentación, etcétera. Hay muchos trastornos, ¿vale?, que puede desencadenar. Pero siempre, como he dicho anteriormente, dependiendo de la gravedad y de la y donde esté localizado la alteración, vamos, donde esté localizado. ¿De acuerdo? Bueno, pues podemos hablar de esa evaluación logopédica y más bien primero de lo que le puede afectar al lenguaje, ¿no?, y a la comunicación, que es el aspecto que se trata desde el ámbito logopédico. Eso es. Un niño con parálisis cerebral se caracteriza por una dificultad motriz, la realización de lo que es el lenguaje oral, manifestando pues desde alteraciones lingüísticas leves hasta quizás las más graves, ¿no?, que puede ser la imposibilidad incluso del lenguaje, de poder expresarse. En general, los niños van a presentar alteraciones tanto en la adquisición como en el desarrollo y los problemas motores de expresión que afectan al habla y a la voz, ¿vale? Todo se ve un poco alterado. Y como hemos dicho anteriormente, por ejemplo, pues se puede ver afectado por un retraso en el lenguaje, por un trastorno de articulación, problemas en la respiración, problemas en la fonación, en la prosodia, en la fluencia que a la hora de hablar. Y los problemas de adquisición del lenguaje varían mucho dependiendo de un niño a otro, por lo que he dicho también anteriormente, ¿vale?, por la lesión donde esté localizada. Uh-huh. Y también los trastornos asociados que pueda llegar a tener. O sea, hay que tener en cuenta, cuando hay un niño con parálisis cerebral, hay que tener en cuenta tanto lo que son los trastornos asociados que el niño trae, con todo lo que la comunicación que puede llegar a tener, o sea, hay que estudiar, ¿vale? Hay que hacer una evaluación exhaustiva para poder ver cuáles son sus limitaciones y cuáles son las alteraciones que el niño tiene. Y esa evaluación logopédica la hacéis vosotros también, ¿no? Exactamente. Nosotros le hacemos una, junto con los padres, hacemos una evaluación inicial en la que le hacemos preguntas a los padres desde que nace. Depende, claro, el niño ya a qué edad no lo traigan. Y empezamos a ver de todos los aspectos del lenguaje, es decir, tanto si el niño habla, si no habla, cómo es su respiración, cómo si el niño llega a articular correctamente, etcétera, ¿vale? La deglución incluso hay que tener en cuenta, porque hay muchos que tienen problemas a la hora de deglutir. O sea, hay que hacerle una evaluación bastante exhaustiva. Luego, como hemos dicho, o sea, como estoy hablando de la evaluación, el examen se puede realizar a través de la observación natural, es decir, en situaciones con el niño, intentando hablar, entablar, jugar con ellos, o incluso con entrevistas a los padres y familiares, o aplicarles algún test específico. Y se debe incluir un análisis, como hemos dicho, mira, de la articulación a nivel fonético, la sensibilidad y la movilidad de la zona oral, es decir, los labios, la mandíbula, los dientes, la alimentación, como hemos dicho, la deglución, la respiración, las partes del cuerpo que están relacionadas con la fonación y la prosodia, ¿vale? Ya esto en el caso de que el niño tenga una comunicación más o menos buena. Y por eso digo que lo más importante muchas veces es ver cómo se encuentra el niño en ese momento. Si presenta también pues lo que son los reflejos orales, es decir, si tiene la succión, si es capaz de morder, si la mímica facial, ¿vale? Que todo ello es para mejorar, por ejemplo, lo que es el tono muscular, si tiene asimetría, y sobre todo también el grado de inteligibilidad que puede llegar a tener en su lenguaje, tanto expresivo como comprensivo. También la función pragmática, si tiene intención comunicativa, si no la tiene. El lenguaje escrito, si ya el niño es más grandecito, y sobre todo los prerequisitos escolares, ¿vale? Si tiene motivación, lateralización y otros aspectos de la comunicación importantes, si tiene el contacto ocular, si mantiene atención, ¿vale? Más o menos, he dicho así, o sea, un poco muy ordenado, lo que sería más o menos una evaluación, lo que se llega a mirar cuando no llega un niño con un parálisis cerebral. Básicamente todos los aspectos que están relacionados con el lenguaje, con la comunicación, con el habla. Y luego ya el tratamiento específico, ¿no? En función de esa evaluación, pues se aplica un tratamiento u otro. Exactamente. Luego ya pasamos a lo que es el tratamiento, ¿no? En el que, para que un tratamiento sea eficaz, es esencial tanto que el comienzo sea temprano, eso es crucial, como la mayoría de los casos, a lo mejor, que he comentado otras veces, y la presencia de un equipo multidisciplinar, ¿vale?, compuesto por profesionales que se coordinen entre sí, entre ellos, pues mira, por ejemplo, un médico neurólogo pediatra, que es fundamental, un otorrinolaringólogo, para determinar, por ejemplo, ese, si tiene algún déficit de atención, o sea, perdona, un déficit auditivo, el ortopeda, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, un trabajador social, un psicólogo, un educador y la logopeda o logopeda, ¿vale? En este caso, que es de lo que, vamos, yo voy a hablar. O sea, eso sería lo ideal, ¿vale? La coordinación multidisciplinar. Sí que es verdad que eso hoy día es imposible. Es imposible porque no hay, a lo mejor el médico pediatra sí lo hay, ¿no? Lo que es el pediatra, a lo mejor sí, hoy día lo que es la atención temprana, pues sí tiene su, su psicóloga, su logopeda, pero, por ejemplo, un trabajador social no hay. Un terapeuta ocupacional tampoco, ¿vale? Que es la parte en la que, bueno, pues se inserta en la sociedad, ¿no? Al paciente en este caso. Exactamente, pero bueno, nos tenemos que aguantar quizás con lo que tenemos, ¿no? Actualmente. Claro, y en muchas ocasiones pues imagino que el pediatra será el que ejerza de bueno, un poco de coordinador, ¿no? Exacto. De todas las especialidades médicas que debe de atender al paciente. Exactamente. Nosotros, lo que somos los logopedas, pues estamos especializados en favorecer, establecer y potenciar la comunicación, además de prevenir, reeducar y rehabilitar posibles trastornos y alteraciones en las funciones neurovegetativas, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya explico un poco lo que es, o sea, los especialistas que debemos trabajar con ellos, el objetivo de un logopeda es un cognitivo, lingüístico y el social, ¿vale? La colaboración de los padres también es esencial porque muchas de las actividades que nosotros realizamos en las sesiones las tienen que realizar en casa y seguir, lógicamente, pues la misma línea, ¿no?, en la que nosotros les vamos guiando. Y las áreas del tratamiento logopédico, pues son el tratamiento, por ejemplo, de la zona oral, ¿vale?, que, como hemos dicho, la finalidad es mejorar el tono muscular, la movilidad, la accesibilidad y la funcionalidad de los diversos órganos orales. Luego también, esto va, bueno, esto, este tratamiento lo que va a hacer, que va a favorecer tanto la alimentación como la respiración. Por ejemplo, los ejercicios que le podemos hacer son ejercicios que ya he comentado muchas veces, como son praxia, de mover la lengua hacia afuera, hacia adentro. Si el niño, por ejemplo, le cuesta trabajo, pues le vamos ayudando, ¿vale? Le ayudamos, por ejemplo, a través de una casita, a través de depresores, ¿vale? Siempre con ayudita. También en el caso podemos trabajarle la masticación, la deglución. Por ejemplo, si tiene problemas de deglución, pues como ya hemos dicho muchas veces, trabajarle poco a poco lo que es el beber, el que vaya tragando poquito a poco, o sea, ir fortaleciéndole primero la musculatura y luego ir trabajándole los alimentos, los líquidos, los sólidos, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, en el balbuceo, pues es importante estimularlo desde el nacimiento, ya que se prepara al bebé para entrar en el circuito de la comunicación. Así, por ejemplo, se hacen ejercicios para favorecer la producción de sonidos o emisiones vocales que se irán reforzando cada vez que el niño lo realiza, ¿vale? Nosotros le hacemos, si el niño te está haciendo el balbuceo, hago, pues nosotros intentamos establecerle esa misma comunicación con ellos, siempre mirándole la carita, los ojos, poniéndolo mirándolo hacia nosotros, para que él tenga ese modelo, ¿no?, de comunicación. Luego también, si el niño presenta babeo, pues hay que controlarle ese babeo. Y se pretende controlarlo sobre todo por la retención de líquido. O sea, cuando ellos pueden beber agüita, puede que se le escape. Y con esto, como también he dicho muchas veces, hablé en una de las sesiones, o sea, es con el vendaje neuromuscular. También se trabaja y además de los masajes, a través la parálisis, ¿no? Exactamente. A través de la respiración, pues también podemos trabajarle para que, sobre todo, haya un buen control a la hora de respirar y después la fonación sea más adecuada. Y esto se trabaja, por ejemplo, enseñándole un patrón correcto de respiración. Nariz, boca, o sea, se le va enseñando, pero a través de juego. Como he dicho, puede ser soplando bolitas o simplemente los pelos, le hacemos que sople, por ejemplo, los míos, yo soplo los suyos, o sea, en forma siempre lúdica. Y también, pues, la coordinación de estos músculos, ¿no? Siempre que se vaya coordinando. Y sobre todo intentar acabar con esa la respiración anómala, ¿no?, que puede presentar. Luego también intentar automatizar lo que es la respiración a través también de ejercicio. Y una vez que ya la respiración la tiene correcta, pues ya pasamos a la fonación, a que vaya emitiendo, por ejemplo, vocales, sílabas, palabras. Y en caso, por ejemplo, de casos más graves, pues hay que ir desbloqueando poquito a poco. Y podemos ir a través de sencillos casos, por ejemplo, como una velita. O sea, vamos poco a poco, ¿vale? Es que depende, ya como hemos dicho anteriormente, depende mucho de cuál sea la lesión y dónde esté localizada, ¿vale? Depende de lo afectado que esté. En este caso habla el lenguaje de la comunicación. Exactamente. En el caso, por ejemplo, que yo quiero trabajarle la fonación y la voz, que es lo que presenta con más anomalía, quizás estos son los ejercicios quizás más importantes, porque esto es lo que es, son los que van a venir para la expresión verbal, ¿vale? Para poder empezar con la expresión verbal. Entonces, es importante enseñarle pues un tono adecuado, enseñarle una proyección vocal también adecuada, controlar el ruido que pueden emitir cuando estamos emitiendo, ¿no? Pues todo eso se va haciendo también a través de juegos, de ejercicios. Y ya pasamos a la articulación. En el caso, por ejemplo, que sea un lenguaje poco, o sea, que no se le entienda mucho, que sea inteligible, pues entonces hay que utilizar mucho ejercicio a través de los músculos, ¿vale? Haciendo ejercicio de la musculatura, exagerar mucho los movimientos vocales, o sea, y también se hace a través de juego. Ahora vamos a hablar como tiene la boca muy grande, ¿vale? Y todo eso pues va haciendo que al mismo tiempo se ría, porque es un ejercicio así gracioso para ellos. Sí, simpático. Y sin embargo, pues le está haciendo un bien, ¿vale? Por otro lado, cabe la posibilidad de que el niño con parálisis cerebral pues presente graves dificultades para poder comunicarse, que también podría ser. Y entonces, pues hacemos como con otros casos, le implantamos un sistema de comunicación, ya sea aumentativo o alternativo, según lo que necesite, ¿vale? Si fuera alternativo, pues es cuando el niño ya tiene algo de lenguaje y se puede comunicar algo, y sería, alternativo es cuando no tiene nada de lenguaje, y aumentativo es cuando tiene algo y lo que queremos es aumentarle, ¿vale? Y se comunicarían a través de paneles de comunicación, que esto en muchos casos lo hemos hablado, personas con ictus, personas que se le ve dañada por un momento pues su forma de hablar, ¿vale? O su comunicación. Todo este tratamiento multidisciplinar al que te referías tú anteriormente va encaminado simplemente a una cosa, y es a mejorar la calidad de vida del paciente, por ¿no? supuesto. Porque realmente no hay ninguna otra opción, simplemente el de mejorar su calidad de vida. Exacto. Y bueno, pues es fundamental para ello el saber comunicarse para mejorar la calidad de vida de uno. Mientras más independiente sea y más autónomo, mejor. Y esto es complicado también en pacientes de estas características con parálisis cerebral. Y bueno, pues sin duda la comunicación, el habla y el lenguaje son fundamentales para que uno pueda adquirir esa independencia, ¿no? El decir lo que se quiere y bueno, pues... Exacto, muchas veces de los aislamientos que encontramos en los niños con parálisis cerebral es por este motivo. Es porque no tienen una comunicación. Si el niño, por ejemplo, no puede comunicarse de forma oral, hay que buscarle una alternativa. Porque entonces es lo que nos lleva aislamiento. O sea, el niño pues aísla de su casa a lo mejor a donde tenga que ir y lo que hay que tratar es que el niño tenga lo que me estabas diciendo, una calidad lo más que se asemeje a una calidad buena, ¿no? Que son niños. Y luego para una vida futura, para cuando sean adultos, es lo que hay que intentar conseguir. Claro. Consejos para los padres, ¿no? Que esto es una parte dura también. Es complicado, es complicado, pero sí que es verdad que yo, hombre, como madre, ¿no? Ante todo, luego como profesional, sí que es verdad que cuando se tiene un hijo lo que se espera es que nazca un niño sano, pero bueno, lo más importante para los padres es que es conveniente sobre todo que se informen, que es muy importante que se informen de que es una parálisis cerebral, que comprenda a su hijo, que lo comprendan y que conozcan qué ayuda necesita. O sea, si tanto de forma física, forma como la parte logopédica, ¿no? Que me toca a mí, que es la comunicación, que se informe qué es lo que es necesario, qué es lo que ellos pueden hacer. Que traten a su hijo como si fuese un niño sin dificultades, que muchas veces, verdad, que es duro, ¿no? Pero tenemos que intentar que ese niño salga, que ese niño intente interaccionar con los demás niños, compañeros, que disfruten de su hijo sin tener que convertirse en un terapeuta para ellos ni en un profesor, que son sus padres, que ya los terapeutas somos nosotros y somos los que nos encargamos, ¿no? Que ellos disfruten como padres. Que sean lo más independientes dentro de sus posibilidades, que hay que intentar que sean los niños lo más independientes y que mantengan, se mantengan informados sobre los nuevos tratamientos y avances tecnológicos, que cada vez hay muchos más y tienen mucha más capacidad. O sea, que se informen de todo y que pidan ayuda, lo que sea necesario. O sea, que hay muchas ayudas y que sobre todo que se informen para que no se quede nada en el tintero, sino que digan, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues venga, a empezar desde pequeñito. Y a lo largo, pues, la calidad de vida va a mejorar mucho. Pues son algunos de los consejos para los padres que tengan, bueno, pues a hijos en estas condiciones difíciles, sin duda, ¿no? Hemos hablado de una situación muy dura, muy complicada y que requieren, bueno, pues un esfuerzo mayor, ¿no? Ya ser padre a veces un esfuerzo, ya... en este caso, muchísimo más, ¿no? Pero es lo que tú decías, que con eso, si te parece, nos podemos quedar, Laura. Sí. Con lo de tratarlos como cualquier otro hijo, ¿verdad? Exactamente. Quererlos igual, que es lo que quieren todos los hijos, que es ser queridos. Y bueno, pues simplemente con ese consejo fundamental nos vamos a quedar y con toda la información que nos has ofrecido en torno al tratamiento logopédico para los menores que padecen parálisis cerebral infantil. ¿Qué más nos queda por decir? Poco nada más, ¿no? Nada más. Pues que nada, aquí. Que si necesitan cualquier información, que sin duda que me pregunten, que yo estoy aquí para lo que necesiten. Pues con esa aportación de solicitud de recibir ayuda, nos vamos a quedar agradeciendo a Laura que nos haya atendido en la mañana de hoy y en nuestra consulta de logopedia. Laura García, logopeda y máster en trastorno del lenguaje, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, gracias.